sino que es algo lamentable, y a veces hay algunas circunstancias de guerra justa, pero no podemos aceptar que el interés de una clase pueda prevalecer sobre el interés de la patria. Y sin embargo, esto es lo que enseña el comunismo. Por eso, cuando el comunismo capta a alguien, lo primero que hace es desprogramarlo con respecto a su amor a la patria. Y de otros intereses, lo que sucede en su patria es la manera. No le mueve un pelo, no le interesa absolutamente nada. La patria está atada a una concepción burguesa, a una concepción general de la vida. Esto ha quedado atrás, hoy en el siglo XX ya no cuenta. Y por fin, entre los que niegan la licitud del amor a la patria y que mismo deba interesarse sinceramente por la patria, están algunos cristianos. ¿Qué le vamos a hacer? Se dicen cristianos, hacen mucho ruido y niegan que sea algo compatible con el Evangelio amar la patria, por lo menos amar la patria en un sentido que nos resulta tradicional a todos nosotros, en el sentido que nos ha sido enseñado. ¿Por qué? Porque dicen, en primer lugar, que nuestra patria verdadera no es la de la tierra, sino la del cielo. Y en segundo lugar, que cuando uno se pone a amar la patria en el sentido de buscar su bien, trabajar por ella, defender sus intereses, está incluyendo a la gente de los otros países y se está dejando guiar por construcciones artificiales que han sido puestas por el hombre, pero no están en las cosas mismas, como son los límites geográficos. Los límites nos dicen que existen únicamente en los mapas, pero no existen en la realidad. Entonces tenemos que dejarnos de bromar y de suscitar problemas con respecto a las diferencias entre los que están aquí y los que están del otro lado, porque el amor que nos viene a enseñar Cristo es un amor universal. Y sobre todo, porque la patria definitiva del cristiano no es la de la tierra, sino la del cielo. En fin, son razones, y aparentemente son buenas razones. Pero, desgraciadamente, o por suerte, las razones no valen contra los hechos, no se pueden razonar contra los hechos. Y es un hecho que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene el amor a la patria. Tiene ese amor al pago chico en que ha nacido y tiene un amor más extenso, es decir, hacia la unidad política a la que él pertenece, a la que se siente pertenecer, o a la que se sabe pertenecer. Y la prueba de que todo el mundo tiene ese amor nativo a la patria está en que si uno toma a todos aquellos que declaman contra el amor a la patria, los pone arriba de un barco y los desembarca en Oceanía, en Singapur, en el Asia, en Marruecos, donde sea, y los tiene 2 o 3 meses ahí, a las pocas horas de estar en ese lugar, inmediatamente van a pensar con nostalgia del lugar que mientras estaban en él rehusaban llamar patria. El hombre no es libre de amar o no amar a la patria, no es libre de amar o no amarla, porque el hecho de haber nacido en un lugar, de haberse criado ahí, de ser heredero de sus tradiciones, de tener su familia, sus amigos, de asociar su escuela, en fin, de asociar todo lo que es origen y principio de la vida de uno a un lugar, necesariamente, por fuerza, tiene que amar ese lugar. Y esto es tan así, que está no solo en el hombre, sino que está en el animal. En el animal, ese amor al pago en que se ha nacido es la creencia. Y en el hombre, en un nivel ciego, es algo muy real que podemos llamar amor primario a la patria. Eso está y no lo podemos negar. Pero no solo debemos amar a la patria porque el amor a la patria es algo que está en el corazón de todo hombre, sino además porque Dios nos lo ha mandado. Dios nos ha preceptuado amar la patria. ¿Dónde? En el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice amar a los padres. Pero la Iglesia siempre entendió el cuarto mandamiento como amar a los padres y a la patria. ¿Por qué? Porque en el cuarto mandamiento Dios nos manda amar aquello que es principio de nuestro ser. Nuestros padres, que nos dieron la vida y nos recibieron en el hogar en que fuimos criados, son principios de nuestro ser. Pero nuestro mundo no se acababa en el hogar en que nos colocaron nuestros padres, sino que más allá de la frontera del hogar estaba la escuela a la que asistimos, estaban los amigos que encontramos en la infancia, y las primeras, a desarrollar las primeras habilidades y actividades, todo eso pertenece a la patria. Si los padres son principio de nuestro ser, también la patria es principio de nuestro ser. Esto está puesto por Dios en la naturaleza misma de las cosas. El hombre no tendría ese necesario amor al lugar en el que arraiga, porque allí ha nacido y allí ha crecido, si el hombre fuese espíritu puro. Pero el hombre, además de tener un alma espiritual, tiene un cuerpo, y por el cuerpo está como anclado al mundo. Y ese lugar primero de nuestro anclaje, ese es la patria. El hombre se parece a un árbol. El árbol se puede abrir en una copa inmensa hacia el cielo, pero primero tiene que arraigar en la tierra. Y si no hunde sus raíces firmes y hondamente en la tierra, no tiene esperanza ninguna de crecimiento, por lo menos de gran crecimiento. Si tiene sus raíces débilmente allí en la tierra, al primer vendaval el árbol cae y termina para él la posibilidad de abrirse hacia el cielo. El caso del hombre es semejante. Nosotros vemos que cualquiera de nosotros, antes de lanzarse a hacer vida por su cuenta autónoma, tuvo primero que ser recibido en ese mundo pequeño que es el hogar, y allí en ese hogar ser educado, y allí ser preparado para todas las cosas que luego habría que afrontar. Bueno, también sucede con respecto a nuestra aventura de seres que tendemos hacia el cielo. Sí, es cierto, nos aguarda el cielo, por lo menos Dios nos hizo para la gloria, para la eternidad, pero primero tenemos algo que cumplir, una tarea que realizar, muchas cosas que aprender aquí en la tierra. Nadie llega al cielo directamente, sino que primero se define su paso por la tierra y el desarrollo de una aventura terrena. Y el marco en el que desarrollamos nuestra aventura en la tierra, ese marco es la patria. Si queremos prescindir de la patria, directamente nos convertimos en náufragos. Esta es la razón por la cual Dios, en el cuarto mandamiento, pone amar a los padres y amar a la patria. Lo único que importa es que nosotros algún día lleguemos a unirnos a Dios. Pero para unirnos a Dios tenemos que comenzar por reconocer nuestros principios naturales. Y esos principios naturales son nuestros padres, que nos dieron la vida y nos dieron la primera educación en el hogar, y nuestra patria, que nos recibió y en la que estaba enclavado nuestro hogar y que fue encontrada por nosotros cuando por primera vez traspasamos los límites de nuestro hogar. Todos nosotros podemos hacer vida humana porque somos herederos de una lengua, de una cultura, tenemos determinadas tradiciones, tenemos una forma peculiar de dar la vida, tenemos una forma peculiar de valorar las cosas que nos suceden. Bueno, todo eso lo tenemos porque pertenecemos a un grupo humano afincado en una patria. Si quisiéramos prescindir de la patria, tendríamos que prescindir de todo eso y entonces seríamos absolutamente capaces de hacer vida humana. Tantos hoy hablan contra el amor a la patria, incluso tantos que se dicen cristianos, porque el mundo moderno ha tomado por costumbre, se ha habituado a consagrar la ley de Dios, la ley que Dios ha puesto en la creación. Lo hace en todas partes, también lo hace con respecto a la amor a la patria. Pero ese amor que está de modo distintivo en nuestro corazón y que luego se hace racional cuando lo aceptamos por obediencia al mandato de Dios, eso es parte del orden natural, del orden mínimo que tenemos que respetar si queremos que nuestra vida de la tierra desemboque en la gloria y en la eternidad. Muy bien, estas son las razones por las cuales Dios pide la amor a la paz. Resulta que nosotros somos argentinos, estamos en 1986, tenemos la patria que tenemos y nos preguntamos, muy bien, pero yo, conocido todo esto y aceptado todo lo que fue dicho, ¿puedo amar a esta Argentina que veo y en la que estoy metido? Ya sé que en la Argentina hay muchísimas cosas hermosas, pero resulta que hay un estado tal de desorden y de injusticia que la mayor parte de las cosas hermosas no son para mí, ni son para la mayor parte de la gente, sino para unos pocos que viven en una situación de privilegio con respecto a la mayoría. Cuando se me pide que ame a la patria, ¿puedo amar una patria gravemente sospechoso de estar en la izquierda, cuando me piden que haga la patria, no me estarán tomando el corazón. Puedo yo amar esto, ya sé que tengo que amar la patria, pero en Argentina la mayor parte de las cosas están puestas patas arriba, y puedo yo con mi amor a la patria convalidar un estado tal de corrupción y de inversión. Y hay que responder, no, no tengo que convalidar ese estado generalizado de desorden y de corrupción, pero con todo tengo que amar a la patria. Cuando la patria está de tal manera, como tal vez la pobre patria argentina hoy, en 1986, queda una única y última forma de amarla, que es amarla en Cristo crucificada. Cuando uno acepta amar una patria como la que tenemos de esa manera, se empeña en amarla como la persona de buen corazón y de buena voluntad adopta, decide atender a un enfermo. Ya sabe de antemano que no va a obtener ningún beneficio de la atención del enfermo, que la atención del enfermo le va a costar una infinidad de dolores de cabeza y una gran cantidad de veces tendrá que vencer una redundancia instintiva porque el enfermo produce situaciones que chocan contra lo que ama la sensibilidad. Sabe que se echa una pesada carga sobre la espalda, pero aunque no saque ninguna ventaja material del asunto, de todas maneras lo hace, atiende a ese enfermo, porque en ese enfermo ve la imagen de Cristo. Ve una huella, una sombra de Cristo crucificado en él y atiende al enfermo por amor a Cristo. Ese es el modo, el único modo en el cual hoy los argentinos podemos amar y trabajar por esta gran patria enferma que hoy se nos presenta. No se trata de ser sonso y hablar de la patria que suele ser mencionada por los vivos de turno en los discursos del 25 de mayo y del 9 de julio. Ellos le echan incienso a una cosa que está muerta porque ellos viven a costilla de esa cosa. No es eso lo que nos interesa a nosotros. Tampoco se trata de ser tonto y no ver las lacras y las podredumbres que hay en la Argentina de hoy. Pero no vayamos a tomar excusa en esas lacras y podredumbres para creer que estamos dispensados del amor a la patria. El apóstol San Juan nos dice que el que no ama las cosas que ve, mucho menos puede amar a Dios a quien lo ve. Y si no amamos la patria al que vemos, patentemente que la veamos enferma, mentimos cuando decimos que amamos a Dios, porque el egoísmo está instalado e instaurado en nuestro corazón. La Iglesia canonizó esta forma de amar a la patria enferma cuando canonizó en este siglo, bajo el pontificado de Pío XI, a Santa Juana de Arco. Pero mucho antes que la Iglesia canonizara a Santa Juana de Arco, que por amar a la patria fue quemada en una hoguera, la Iglesia nos enseñó a amar a la patria de este modo con nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿cuál fue la patria que encontró nuestro Señor Jesucristo? Una realidad bien lamentable. El pueblo de Dios, el pueblo elegido, estaba en estado máximo de degradación y de abyección. La gente sencilla, según leemos en el Evangelio, eran como ovejas sin pastor. Y los jefes y los príncipes, tanto políticos como religiosos de ese pueblo, eran de lo peor que se ha visto hasta el día de hoy. Tanto que no les tembló la mano cuando tuvieron que decidir la muerte de Dios. Cristo no perdió el tiempo haciendo floridos discursos acerca de su patria. Cristo dijo las verdades que dolían y por eso fue perseguido y por eso fue condenado a muerte. No por un motivo político, por un motivo religioso, pero también tocó la cuestión de la corrupción de las autoridades judías. Y eso pesó en su momento cuando hubo que decidir la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ni aun en esas circunstancias, nuestro Señor renunció a amar la patria. El domingo de Ramos, cuando él entraba en Jerusalén, Cristo no tuvo vergüenza en llorar sobre la ciudad que sabía a los 5 días lo habría levantado. Los que cobraban esa ciudad eran ciegos, y a la cabeza de esos ciegos había hombres perversísimos, pero Cristo no podía negar que esa era la ciudad capital de su pueblo, del pueblo a aquel que pertenecía y del pueblo que contaba su historia con varones y con mujeres gloriosas. Y Cristo sabía que aunque tendría que morir con una muerte terrible, sin embargo, su sangre, santa e inocente, en definitiva, sería más fuerte que toda la corrupción que mareaba a la nación judía y que por fin esa sangre terminaría limpiando esa nación, como nos enseña San Pablo. Y esta es la clase de amor que nosotros tenemos que tener a nuestra Argentina. Amarla con una cosa, que si es amada en Cristo, por la eficacia de la sangre de Cristo, puede ser limpiada. Ciertamente, que al que se decida amarla de esa manera, no le esperan monumentos, porque va a tener que bendecir verdades que mueran y va a ser perseguido por enemigos como enemigo público por todos aquellos que hacen un gran negocio de la entrega de la patria, por todos aquellos que encuentran cómodo y placentero vivir en la corrupción y en la degradación. Pero a pesar de esa persecución y a pesar de lo que sea, los que sepan amar a esta patria de esa manera finalmente triunfarán. Finalmente triunfarán porque Cristo ya ha vencido. Cristo resucitado el domingo de Pascua ha hecho suya toda la creación. Y cuando Cristo vuelva por segunda vez para instaurar de modo visible su reino, esta Argentina que haya sido ganada para Cristo por el amor sacrificado, crucificado de todos aquellos que han sabido amarle en Cristo, entrará visiblemente en el reino de Cristo. En pocas palabras, lo que necesitamos no son declaraciones como las que seremos escuchar, sino hombres que tengan sentido común y digan: no me trago las verdades que me dicen, no adoro a los ídolos de turno, estoy convencido que Dios existe, que Cristo es Dios y que la Argentina, como todo lo creado, también es de Cristo. Y voy a decir esta verdad y voy a obrar esta verdad en la medida en que me sea posible. Que la Santísima Virgen de Luján, que quiso quedarse entre nosotros y que quiso tomar un nombre especial para que nosotros pudiéramos dirigirnos de un modo especial a ella, a fin de manifestar el amor especial que nos tiene, sepa suscitar entre nosotros hombres y mujeres capaces de decir y obrar esta verdad. Que Dios existe, que Cristo es Dios y que la Argentina es de Cristo. Israel le debía culto de adoración. pero ya en el Antiguo Testamento hay muchas insinuaciones de que en Dios hay varias personas. Por ejemplo, cuando Dios crea, la primera palabra de la creación es hagamos la luz. La luz siempre fue vista como una imagen del intelectual, de la inteligencia. Ese produzcamos la luz en las cosas creadas es un indicio, claro, lejanísimo. Hay que conocer el misterio para darse cuenta de que hay un indicio, pero una vez que uno conoce el misterio se da cuenta de que ahí está una pista. Esa alusión a la luz está hablando de otra emanación de luz anterior a la producción de la luz física, que es la emanación de la sabiduría de Dios dentro de Dios mismo. Cuando Dios termina de crear, la Sagrada Escritura dice, y vio Dios que todo era muy bueno. Esa complacencia de Dios en sus obras nos habla de la complacencia de Dios en sí mismo, que permite poner a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que procede por modo de amor, debido a la infinita complacencia que Dios tiene en su riqueza, en su bondad. Pero también la figura de los tres ángeles que prometen a Abraham, el padre del pueblo judío, que de un año al tiempo en que lo ven, Abraham recibirá al heredero. Los tres ángeles son figura de la Santísima Trinidad. Hay muchas veces en el Antiguo Testamento repetición de invocaciones que se refieren a Dios. Así, por ejemplo, en el profeta Isaías, santo, santo, santo, que se conserva en la misa. Retrocediendo un poco, cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos, plural, nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿y por qué Dios habla en plural si hay un solo Dios? Esa voluntad de hacer al hombre imagen y semejanza de Dios no es de una sola persona divina, sino de las tres personas divinas. Pero la revelación más clara, o el indicio más claro del misterio de la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento, lo tenemos en los libros sapienciales. Hay un personaje que constantemente entra en escena, y es la sabiduría de Dios. Y los libros sapienciales dicen que esa sabiduría procede de Dios como si fuera al mismo tiempo una hija y una esposa. Es llamada hija de Dios porque es como una emanación de Dios. Dios le comunica todo lo que él posee. Pero Dios no se limita a comunicarle todo lo que él posee, sino que ama infinitamente a la sabiduría que procede de él, y esa sabiduría que procede de él lo ama a él, y entonces está insinuada ahí además una tercera realidad. Dios, la sabiduría y el amor que une a ambos. Es más, los libros sapienciales explican al pueblo de Israel que la ley que Dios les había dado en el desierto por Moisés era una forma en que la palabra o la sabiduría de Dios habitase en medio del pueblo elegido. Todo esto preparaba el futuro, se grababa con el dedo lejanamente hacia el futuro, en que la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, habitaría en medio del pueblo de Dios, que es la Iglesia. Son figuras. La revelación clara del misterio la hace nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, por ejemplo, esa conversación en el comienzo de la vida pública entre nuestro Señor y Nicodemo. Y él afirma de sí mismo que ha bajado del cielo, eternamente está junto al Padre. El Padre lo ama y él lo ama a él. Y él ama al Padre. porque Dios es amor. Y no es una confidencia casual de paso que le hace nuestro Señor a Nicodemo, sino que le da tanta importancia que pone en esto la salvación. El que conoce a Cristo y cree, acepta lo que Él dice de sí mismo, que es el Hijo de Dios, unido eternamente al Padre por el amor, ese es salvo. Y el que conociendo a Cristo rechaza lo que Él revela de sí mismo, o que lo que la Iglesia afirma de Él, ese no puede recibir la salvación. La revelación del misterio de la Trinidad es la mayor confidencia que Dios nos ha dado. Nos ha hecho esa confidencia porque nos ha tomado en serio, infinitamente en serio. Pero al mismo tiempo nos tiene que alertar, porque el que recibe tan grande prueba de amor de parte de Dios, que nos ha tomado en serio, y no toma en serio esa revelación y al Dios que nos la hace, ese no puede encontrar la salvación. ¿Podemos entender este misterio? Por supuesto no. Podemos creerlo. Pero una vez que lo creemos, algo podemos entrever sin que deje de ser misterio. Tomemos una comparación a partir de nosotros mismos. Cada uno de nosotros es. Y cada uno de nosotros se conoce. Y cada uno de nosotros tiene amor por sí mismo. A veces un amor, es decir, un poco desordenado o bastante desordenado. Pero lo cierto es que todos nosotros somos, nos conocemos y nos amamos. Y en la medida que ese amor esté ordenado, es lícito. El conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos no es total. En el fondo, cada uno es un misterio para sí mismo. Muchas veces lo conocen mejor los de afuera que nosotros. ¿Por qué? Porque somos criaturas, tenemos fuerzas limitadas. Además, no somos asuntos puros. Nuestro cuerpo pone como un límite, como una barrera al conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. Por eso, el amor que cada uno tiene por sí mismo también tan frecuentemente es desordenado, porque al no conocernos como somos, tendemos a ir de un extremo a otro. Amarnos más de lo que nos tenemos que amar y después a despreciarnos contra todo amor. Pero si nosotros nos conociésemos absolutamente a nosotros mismos, tendríamos que somos y nos conocemos. Nuestro conocimiento nos captaría de modo total. Sin embargo, no sé, nuestra realidad y nuestro conocimiento no harían dos. Porque nuestro conocimiento se refiere a nosotros mismos. Y el amor que nosotros nos tenemos a nosotros mismos también se identificaría con todo ello, porque es siempre referente a lo mismo que trata ese conocimiento y ese amor. Es como una imagen en la criatura, lejana, todo lo lejana que se quiera, pero que algo nos entreabre la profundidad del misterio, y nos apuesta en nosotros porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Somos, nos conocemos y nos amamos, pero eso no son tres cosas distintas, sino que tienden a unir. En Dios se da la unidad, la unión perfecta. Dios es, se conoce y se ama. El conocimiento que Dios tiene de sí mismo es un conocimiento personal, tiene una vida personal. Tanto que la sabiduría de Dios pudo hacerse hombre en el seno de la Santísima Virgen María y tomar una naturaleza humana y hacer vida de Dios hombre entre nosotros. Eso es posible porque la sabiduría de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es persona como Dios Padre. Y el amor de Dios, el amor con que Dios se ama, también ese amor tiene una vida personal. Tanto es así que cuando Cristo termina su misión en la tierra, les anuncia que les enviará a alguien. Ese alguien es el Espíritu Santo. No les dice que les enviará algo, sino a alguien, una persona. El Padre y Él le enviarán a alguien. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, es otra persona, la tercera. El amor con que Dios se ama. tres personas y un solo Dios verdadero. ¿Cómo es posible? Es un misterio, pero a partir de lo que Dios nos quiso revelar, porque Dios es, se conoce y se ama. Y el conocimiento con que Dios se conoce es una persona, y el amor con que Dios se ama es una persona, y son tres personas distintas y es un solo Dios. Ese es el misterio. Pero no es un misterio que esté remotísimamente levantado por encima de todas las cosas. Por supuesto, está por encima de todas las cosas, pero también está en nosotros. La Santísima Trinidad mora realmente en toda alma que está en gracia. Cristo, antes de terminar su misión, dice: si alguien me ama, el Padre y yo vendremos a él y lo amaremos. Y luego promete al Espíritu Santo. Acá parece haber una contradicción. ¿Quién viene del niño? ¿Viene el Padre y el Hijo o viene el Espíritu Santo? No, donde está uno están los tres. El Espíritu Santo es el amor personal del Padre y del Hijo. Por tanto, si está el Espíritu Santo, están el Padre y el Hijo amados. Dios está en nosotros. San Pablo, cuando reflexiona sobre esto, dice: llevamos nuestro tesoro en vasos de barro. Los vasos de barro somos nosotros, pero si estamos en gracia, dentro de ese vaso de barro hay un tesoro infinito, la misma vida de Dios. ¿Cómo es esto posible? Y es posible porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestro espíritu no tiene límites, nuestro espíritu no tiene fronteras, por sí mismo no puede llegar hasta Dios, pero es capaz de Dios, es receptivo de Dios. Qué misterio que Dios está en nosotros. Y qué locura nuestras vidas tantas veces, porque si Dios está en nosotros, no nos tomamos en cuenta. La inmensa mayoría de nosotros vive hacia afuera, vive pendiente de lo que pasa fuera de nosotros mismos. Cada uno vive fijándose en si lo miraron bien, si lo miraron mal, qué dijeron, qué no dijeron, qué pasó, qué dejó de pasar. Y cuando no tiene problemas, aunque sean pequeños, se los inventa. El asunto es salir disparando de uno mismo y vivir pendiente de lo que pasa en el África, en el Polo Norte, en la China, en Marte y en las más lejanas estrellas donde están los extraterrestres. Jamás o casi nunca tenemos tiempo para nosotros mismos, tenemos tiempo para el huésped divino que está en nuestra alma. Nuestra alma es un cielo donde verdaderamente está Dios, y si no está, puede estar. La vida del hombre cristiano va más hacia adentro que hacia afuera. No es que tengamos que clausurarnos con respecto al mundo y no tomarlo en cuenta, pero la única posibilidad que tenemos de hacer lo que tenemos que hacer en el mundo es comenzar atendiendo a aquel que está dentro. Y en la medida en que atendemos al que está dentro nuestro, que sin dejar de ser uno, es tres, el Padre que comunica su vida al Hijo y que se ama por el Espíritu Santo, en la medida que atendamos al huésped divino en nuestra alma, entonces se va actualizando en nosotros la imagen y la semejanza de Dios. Porque vamos adquiriendo un conocimiento sabroso de Dios, y ese conocimiento nos hace semejante al Verbo. Y vamos amando a Dios con el amor mismo con que Dios se ama. Y ese amor nos connaturaliza con el Espíritu Santo. Y se cumple la razón por la cual Dios nos ha creado, para que verdaderamente seamos con nuestra vida, con nuestros actos, imagen y semejanza. Vamos buscando la felicidad y la llevamos puesta. A veces existe el caso de personas distraídas que usan anteojos y van buscando los anteojos, por ahí se pasan media hora buscando los anteojos y por ahí se dan cuenta que los tienen puestos. Nosotros somos todos. Llevamos la felicidad puesta y vivimos como locos hacia afuera buscándola donde no la podemos hallar nunca. San Agustín tiene unas reflexiones maravillosas acerca de esto. Durante más de 30 años de su vida buscó a Dios en todas partes. Por fin entendió que Dios le decía: mira que yo estaba dentro de ti. Mira que yo estaba dentro de ti. Y este es simplemente el anticipo de lo definitivo. Porque si sabemos vivir atendiendo a Dios en el cielo de nuestra alma, llegará el momento en que nosotros cara a cara participaremos para siempre de ese abrazo de gloria que es la vida trinitaria. Porque según lo afirma el apóstol San Pedro, seremos consorte de la naturaleza divina. La unión del esposo y de la esposa es simplemente una figura infinitamente inadecuada de la unión entre el alma y Dios que se consumará en la gloria. Consortes o esposos de la naturaleza divina. Hay palabras en el Evangelio que parecen muy duras. Cristo dice, el que ama al padre y a la madre más que a mí, el que ama su vida más que a mí, Cristo parece exigir demasiado. No. Simplemente con esas palabras que en nuestros oídos, que son duros, suenan tan duras, el Señor nos quiere dar a entender que tiene para darnos algo que es mejor y que a la vez sintetiza todos los amores de este mundo. No los niega, por supuesto, Cristo nos ha amado, Dios nos ha mandado a amar al Padre y a la Madre, Dios nos ha mandado a amar a la Patria, el día 25 de mayo, el Día de la Patria. El amor de Dios no termina, no fluye con los amores que da. Al contrario, pone el sólido fundamento, pero Dios tiene que ser amado primero por sobre todas las cosas. Dios tiene algo mejor para darnos, y es ese amor de Dios que es uno y trino. De Dios, que siendo uno, es fecundo en su vida dentro de sí mismo porque es amor, y ese amor es para nosotros. Y Dios lo que quiere es que ahora estamos en vía hacia la patria, y definitivamente en la patria abramos el corazón a Él para que Él pueda dársenos totalmente y blandamente, como será la madre, como será el padre, como será el hermano, como será el amigo, como será la novia y como será el esposo. Todas esas son figuras simplemente de la realidad. Siendo el Señor, Dios aspira a ser como nuestro siervo, aspira a servirnos con todo lo que Él tiene. Y lo que Él tiene es su misma y eterna vida de amor. Esa es para nosotros. ¿A qué felicidad tan grande estamos llamados y qué poco caso hacemos de lo que Dios nos pide dar? ¿Cómo hacemos depender nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro gozo, nuestra felicidad de cosas que son necesariamente pasajeras porque son caducas y dejamos de atender a lo inamovible, a lo inconmovible, a lo definitivo? Dios, Dios en sí mismo, Dios en nosotros. Esa es nuestra grandeza, ese es nuestro título que tenemos de cristianos. Estamos metidos en Cristo, estamos injertados en Cristo, y por estar injertados en Cristo estamos llamados a conocer a Dios del mismo modo en que Él se conoce, amarlo con el mismo amor con que Él se ama y a recibir de retorno, en pago, en recompensa, ese infinito amor con que Dios se ama a sí mismo. La forma de garantizarlo que llegaremos a tal término, a tal puerto, es vivir en esta vida en seguimiento de Cristo. Pero si Cristo nos lleva en esta vida por un camino estrecho, tenemos que tener en claro que no todo es camino estrecho, sino que eso desemboca en la gloria. Y ahora mismo, a pesar de todas las dificultades del camino, ya, aunque uno con harta frecuencia experimente la fragilidad del vaso de barro, saber que aunque no lo veamos, el huésped divino está en nosotros y vivir para Él. Cuanto más sintonicemos con Él, más seremos nosotros mismos y más encontraremos la claridad y la energía para hacer lo que Dios nos pide en esta vida. Que sí sea.